es un tema original de Steve. Uh-huh. Y de hecho, él grabó, cuando estuvimos grabando el disco, él grabó una versión en inglés y luego le pidió a Cali, al cantante francés, que se acercara a Irlanda a grabarla en francés. Y de hecho, la que está incluida en el álbum es la versión francesa cantada por Cali. Claro. Pero que la tenemos en iTunes, la versión de Steve cantando su canción como con el tema, como el título original, Pascal, está colgada por ahí en iTunes. Ah. Si la gente se la quiere bajar, pues se la puede bajar desde iTunes. Ah, qué bueno, vamos a buscar vamos a buscar el... Esta como se me escoñó el ordenador, pues la he perdido, pues yo ya no la tengo. Bueno, puedes bajarla de iTunes. Sí. Pues sí, que Steve tiene mucho carácter como cantante, y de hecho eso, pues pero estamos trabajando en aumentar el número de canciones. En directo ahora estamos cantando ya 4 o 5, ¿no? Canciones, sí, son. Uh-huh. Sí, vamos aumentando el número. Van aumentando, claro, está bueno. ¿Cómo es en Irlanda, ya sienten que tienen algún lugar dentro de la música folk? ¿Ya van reconociendo ustedes que van pisando cada vez más fuerte? ¿Cómo es la sensación? We feel that we're getting somewhere in the Irish scene, that we're finding a place already, that we're kind of accepted in the place, and we're going strong. Yo creo que sí. I think so, yeah. Creo que al final, al cabo de estos casi 6 años que llevamos juntos, pues creo que la gente empieza a reconocernos. No somos un grupo que nos entusiasme ir a vendernos y a echarnos florecitas todo el tiempo. Pero, no sé, cuando vamos a tocar por aquí, por Irlanda, pues la gente nos queda muy, muy entusiasmada. Uh-huh. Y creo que estamos empezando a ser reconocidos. En Dublin ya tocaron. ¿Perdón? En Dublin tocaron una vez por lo menos, ¿no? Sí, hemos estado tocando en Dublin recientemente y la verdad es que hemos tenido muy, muy buena aceptación, y pensamos que vamos a establecer una residencia. Vamos a estar tocando en Dublín pues una vez cada mes, en el próximo año posiblemente, y eso nos puede dar una establecer una posición del grupo un poco más, porque Dublín es la capital. Claro, dentro de los países es difícil entrar en el mercado de la capital, es difícil tocar en las salas más con más reputación. Pero bueno, en ello, ¿no? Yo creo que sí. Y sobre todo estamos empezando a estar bien reconocidos a nivel internacional, creo, en Europa, en Bélgica especialmente, en Suiza, en Inglaterra también, y en España muy despacito, pero bueno. Y a veces, como Argentina. En Argentina tienen... intentar establecernos una fuerte presencia de Knockout en Argentina. Bueno, por lo menos en Bolsón ya la tienen. Ahí está sonando. Listo, en Bolsón. Certainly famous. ¿Y les gusta la idea de salir de giras largas, o se les complica con la vida cotidiana? No sé si están viviendo del grupo todos ahora, ¿cómo es? Me imagino que no, ¿o sí? He wonders if we liked the idea of getting out. Yes, we do. Yes, we do. We'd love to go to Argentina. Oh, I've loved that. If we can afford the flights and all this. No, most of our work is outside Ireland, really. Most of the bigger concerts anyway, because Ireland is just too small. So, but we actually love traveling anyway. Me explico a Ana, que no le llegue a traducir toda la pregunta. Bueno, question about if we like touring, but if that's kind of interfering with our regular life, and we live basically off the music, that was part of the question también. Yo contesto esta parte. Yeah. Sí. Ana dijo eso, que nos encanta salir, que trabajamos más en fuera de Irlanda estos últimos años, más que en Irlanda. Uh-huh. Y que sí, que nos encanta salir. salir a trabajar por ahí. Y eso, que tenemos que venir a Argentina algún día. Totalmente, sí. Totalmente. Pero sí, estamos los cuatro, bueno, los cinco, contando a Oleg también, estamos viviendo la música, viviendo o mal viviendo la música, a veces viviendo bien y a veces es viviendo mal. Claro. Pero sí, estamos, somos 100% dependiendo de eso, de No Cross, pero también de otras historias. Ana y Eddie, por ejemplo, trabajan mucho en educación musical. En dar clases. Dando clases en diferentes academias y organizaciones musicales, escuelas de música. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos todos dependiendo mucho de lo que podamos hacer con No Cross y dónde podamos llegar. Creo que es nuestra ambición llegar a establecernos un paso más adelante, y más subiendo el escalafón. Pero hemos conseguido, yo creo, desde los inicios del grupo, hemos dado un paso muy grande desde el 2005, cuando empezamos, y cuando grabamos el primer disco en 2006. Creo que nuestro sonido ha crecido y nuestro cerebro musical también ha crecido. Sí, sí. Sí, sí, se nota mucho eso. Es también el hecho de que en este último disco tenemos 10 o 9 o 10 temas originales. Entonces, no hay 10 de Fratchard. Así que en la J, es en el medio. Sí, hay dos o tres. Las danzas húngaras. De esta es tradicional, la J de Mallorca también es tradicional, y luego la versión de Radiohead. Pero aparte de eso, creo que el resto son todos temas originales. Tenemos la suerte de trabajar con colaboradores, con músicos, compañeros y amigos nuestros. El track 5, Marianne de Mies, algo así se llama, no sé cómo. De Mies. Muy lindo, es un aire muy lindo también, suena como muy irlandés, y lo compuso una amiga de ustedes, ¿no? Eso mismo, eso es lo que te comentábamos. It's a beautiful tune. Written by one of our colleagues. It was written by our friend Colette. She plays with us quite often in Shoot the Crows, the flute player. Shoot the Crows, yeah. She writes very beautiful tunes. Yeah, she just recorded an album herself recently of all her own songs and tunes. Sí, Colette es la chica que escribió el tema Marianne's Demise. Es una colaboradora que toca con nosotros muy a menudo en Shoot the Crows los miércoles por la noche. Uh-huh. Y que acaba de salir de sacar su CD en solitario, digamos, también con todas sus canciones. Es una gran compositora y nos encantó mucho la idea de que Marianne's Demise apareciera en nuestro disco, y allá también. Sí.